Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos Grupos Pequeños, una idea de Dios. Voy a leer de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Durante estos videos estaremos estudiando el tema de los grupos pequeños. Estamos hablando de testificar, y testificar ya lo aprendimos en la versión anterior, la semana anterior, que es ejercer un ministerio para satisfacer necesidades físicas, emocionales y espirituales. Una estrategia es reunirnos en grupos pequeños. Ahora, la idea de grupos pequeños no es una idea humana, eso se le ocurrió a Dios desde hace mucho tiempo. Voy a poner tres ejemplos del grupo pequeño divino, o sea, del grupo pequeño de Dios. Y la primera está aquí en Génesis 1, 1 y 2. Y creó Dios, la palabra Dios ahí es la palabra Elohim. Siempre que se utiliza la palabra Elohim o Dios y sigue en plural, lo que sigue, se está refiriendo a los miembros de la Deidad. Y creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, hagamos. Parece que está en plural, pero arranca de un singular. Y dijo Dios, descendamos y confundamos. Si lo notamos, la palabra Dios aparece en singular y lo que sigue en el verbo es en plural. Por ejemplo, dijo Dios, hagamos al hombre. Y en Génesis, con el diluvio, dijo Dios, bajemos, descendamos y confundamos. Esto significa que están los tres. Así que para la creación se pusieron de acuerdo los tres y cada quien tenía su papel. Nosotros sabemos por Juan 1 y Hebreos 1 que la creación, el agente creador, es Jesucristo. Él no es parte de la creación. Él es el que hace la creación, porque solo Dios puede ejecutar la creación. Un segundo ejemplo lo encontramos en el plan de la salvación. El ser humano se le escapó de las manos a Dios en Génesis 3 después del pecado. Así que ahora hay que recuperarlo. Y el plan de salvación es una obra maestra de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre obra como el director, como el juez que después entrega el juicio al Hijo. El Hijo es el que muere, es el intercesor, paga la deuda. Y el Espíritu Santo es quien hace el sellamiento, quien hace el seguimiento, quien hace la labor de Cristo en la tierra cuando Él se ha ido al cielo. Así que ya tenemos dos ejemplos. Y un ejemplo más está en Mateo capítulo número 3, cuando ocurre el bautismo de Jesús. Los tres, otra vez, el grupo pequeño se reunió. Cristo se bautiza. El Padre habla desde el cielo. Este es mi Hijo amado, Él me hace feliz. En Él tengo complacencia. Y luego el Espíritu Santo desciende para ungir a Cristo y prepararlo para la obra de redención de este mundo. Total, los grupos pequeños fueron una idea de Dios, porque el primer grupo pequeño estuvo conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que estaremos aprendiendo esta semana es qué propósito hay en los grupos pequeños y cómo reactivarnos y ser partícipes. ¿Por qué? Porque este grupo, este trío, necesita un cuarto integrante. El cuarto integrante somos nosotros. Qué bueno poder compartir con ustedes este tipo de temas para hacer avanzar la obra del Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.